I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know. Muy buenos días a todas y a todos. Just like a torch, you set. Como siempre en la radio, hay problemitas con los micrófonos. Hay problemas técnicos. Ay, se solucionó. Pero se ha solucionado. Apareció Beltrán. Buenos días, compañero. Muy buenos días. Ahí escuchando, como siempre, a Louis Armstrong. Louis Armstrong. Con esa voz aguardentosa que nos traía el muchacho. Con este tema, King of Fire. Kiss, beso de fuego. El beso de fuego. Viste, más o menos ya me las apaño, ¿eh? Sí. Muy tanguero el nombre. Y sí, claro, el tipo tenía que hacerlo con esta versión del Choclo de Louis Armstrong. Bueno, amigo, ¿qué tal? Mira qué lindo día hoy. No hace tanto frío. Qué lindo día, sigue haciendo frío. Está fresquito, pero bueno, todo despejado, pegando el sol. Y interesante mañana de miércoles. Interesante mañana de miércoles. Ayer fue milonguita de comilona, parece, como todos los martes, ¿no? Como todos los martes. ¿Fuiste? No. Bien. No tenías hambre entonces. No suelo tener hambre. No, ya esperamos, como siempre, la tortillita de Elena. La tortillita. ¿De qué será hoy? Y espero que sea tortilla, como siempre, de cebollita. Tortilla de cebolla. Con patadita, bueno. Cebollita, porque el chorizo nos sienta un poquito fuerte. Oyentes y que nos están escuchando, somos delicados. Somos de chicos jóvenes. Si alguien quiere traer tortillas, que lo sepa. Sí, de oricios o normal. Bueno, de bacalao también. De bacalao está muy rica la de bacalao. Es espectacular. Matachana es fuerte también, se puede repetir, pero es rica. Sí, si se le pone la cantidad justa, mamita. Querida. ¿Y la tarta de queso? Qué rica estaba, ¿eh? Hay hambre en esta mañana de miércoles. Hay hambre. Que el fin de semana, bien, ¿no? Como siempre. Milonguita en el Dream Planet, como todos los domingos. Milonguita en el Dream Planet, un éxito, hay que decirlo. Re bien. Cada vez mejor. Sí, la verdad que se lo comentaba a la chica que trabaja ahí, a Sandra, la camarera. Un saludito para Sandra, la camarera. El otro día le comentaba, digo, no, esto ya está instalado. Está instalado en el mundo del tango para la gente que habla tango, y también está medio instalado en la noche de Gijón, porque la gente dice, no, mirá, sabemos que hay tango todos los domingos, vamos a ir a escuchar. Hay gente que comenta, ¿viste? Sí. Y bueno, este domingo que viene saldremos en el periódico, así que tendremos más afluencia y nos conocerá más gente, ya que vino, no me acuerdo cómo se llama, la chica fotógrafa a sacarnos para el comercio. Que nos sacó una fotito ahí interesante a la gente que estábamos ahí, si es verdad. ¿Y eso cuándo sale? El domingo que viene, dijo. Si no hay novedad, el domingo que viene, y si no puede por cualquier cosa, el siguiente. Pero en principio, este domingo que viene, bueno, que todo el mundo vaya a buscar nuestras caras en el comercio. No, y aparte que salió más gente. Quiero decir, se pueden encontrar. Se pueden. Encuentre a... Encuentre tu cara. Encuentra tu cara en la foto del comercio. ¿Quién sale con los ojos cerrados? Eso, siempre hay alguien. Que entonces, es verdad, ¿eh? El domingo, muy potente, las milongas del Dream Planet con Loca Bohemia tocando en directo. Que, por cierto, esta semana pasada llevamos un tango traído de aquí del programa. Ah, la milonguita, decís. La milonguita, sí, la milonguita. Qué familia. Qué bien, qué bonita. Yo me cansé a mala hora con la hija de mi hermano. Porque eso suele pasar mucho en la gente de sangre azul. En la gente de sangre azul. Los reyes, toda esta banda, se casan entre ellos. Pero ahí queda bien. Ahí no pasa nada. Aunque después salgan un poco subnormales, como las de este hombre. Pero no pasa nada. Como son ellos. Entonces, les vendrá apropiado esta milonga que ahora interpretamos. Va dedicada para ellos, para sus majestades. El sobrino, que es el... ¿Cómo? Es un lío. Y sí, porque el padre pasó a ser su cuñado, ¿viste? El padre pasó... Y el padre pasó a ser su cuñado. El padre de ella, su hermano. Su hermano es su cuñado y es el suegro del hermano. Es el suegro del hermano. Y no, el hijo... Claro. Es el hijo... y el sobrino nieto. Sí, es un quilombo. Eso es una locura. ¿Cómo les gusta enredarlo para hacer una milonguita? Merece la pena no hacer esas cosas. Sí, no, mejor. Viste que el tipo dijo. Por eso empieza diciendo: yo me casé mal ahora, ¿viste? Dice: ¿para qué mierda hice todo eso? ¿Para qué me casé con. con la hija de mi hermano? Y sí, la verdad que sí. ¿Para qué te casaste con tu hermano? Es que a quién se le ocurre. Madre mía. Bueno, milongas graciosas y simpaticonas. ¿Y la siguiente que traerá Loco Bohemia, cuál es? ¿Cuál es? Es Entre Kurdas. Entre Kurdas. Que Nico ya la sabía. Yo no sabía que Nico la tocaba y la cantaba. Sí, Nico la sabía. Sí, con Nico la hicimos alguna vez. Lo que pasa es que tiene mucha letra, me la tengo que saber toda, ¿viste? Es un montón de cosas. Ah, bueno, pues el cantor es el trabajo que tiene. El cantor es el trabajo que tiene. Hablando del cantor, este sábado tocamos en El Indio. ¿En El Indio? Reserven Plaza. Que tenemos un repertorio muy diferente al que solemos tocar. Vamos a tocar Rebeldía. ¿Qué te importa? Rebeldía. ¿Qué te importa que te llore? Suerte loca. Esto de tener pianista nueva trae muchas cosas nuevas. Y viste, Marina Feito, que va a tocar con nosotros el fin de semana, a full, vuelve Marina al piano del tango. Como tiene que ser. Así que el sábado en El Indio, Playa de Estaño, Reserve en Mesa, Tango Show. Y el viernes, como siempre, la milonguita de Fernando en La Frontera. Calle Jacobo Olañeta, número 5. Que está siendo un éxito también. Sí, no, re bien la milonguita. Que hoy Fer va a venir, dijo, a hablar, a comentar un par de cosas de la milonga. Es verdad que dijo que no. ¿Ah, no viene? No, porque dice que ayer se acostó un poco tarde. Ah, no sé qué haría. No sé, ni idea, la verdad. Yo con esa gente no me junto, así que... No, haces bien. No, déjame que yo tempranito. Aunque temprano estaba en casita igualmente. Pero para ver si la siguiente vez que venga el señor Namijas, para comentar si está contento con su nueva milonga, que yo creo que está muy bien. Es un nuevo éxito aquí en Gijón. La nueva milonguita que se estrenó con el año, en enero. Sí, esto... ¿Dónde está el tango? En Gijón, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Ah, y el mes que viene, el mini encuentro que hace Albertito. Ah, eso es una gran noticia aquí en Asturias. Sí, no, un golazo, porque la verdad que va a ser una milonga por los 20 años que se cumplen de la primera milonga en Asturias que hicieron ellos, milonga de Elisa y Alberto. Y la verdad que Albertito se le ocurrió hacer la milonga con el nombre 20 años, no es nada. Por eso tanguera. La carita de Gardel, claro. Y lo va a hacer el sábado 12 y el domingo 13. El domingo 13 creo que va a ser algo más relajado, no tan milonga como la noche anterior. Y va a haber exhibición de Claudio Cardona con Marina Alcalde, que es una gran bailarina del País Vasco, Arturo Gómez y Carolina Pujades, que son los chicos de Valladolid, que siempre vinieron a dar clases aquí a Asturias, a su escuela. Durante prácticamente hasta el, 6, 7, 8 años o más, estuvieron viniendo de Valladolid ellos aquí. Y eso, por eso, Albertito y Elisa lo quisieron traer, como agradecimiento y, bueno, un homenaje también, ¿no? Y después viene Giselle Tacón y Pablo Nelson, que creo, si no me equivoco, son una parejita de chicos de Italia que están por aquí y van a hacer exhibición también. Así que tres exhibiciones. Y sabés quién toca, ¿no? He visto que traía orquesta. ¿Y qué orquesta viene? Loca Bohemia. Y DJ Tonic, que no sé quién es. Así no sabemos quién es. Aunque nos gusta mucho también cómo pincha Albertito. Sí, Albertito, te hace divertir toda la milonga sin parar de bailar, ¿eh? Es un crack. Y eso que pone canciones muy tristonas y melancólicas, pero siempre bailables. Pero acompasadas. Lo mezcla, es perfecto. Acompasadas. Che, tenemos que decir a Albertito que se venga otro día a la radio, ¿eh? Que se venga, claro. ¿De dónde saca esos tangos? ¿De dónde los saca? va a ser en el restaurante La Campana de Pruvia. Este mini encuentrito que hace Albertito y Elisa. Bueno, ahora creo que ya comentamos todas las cositas. Y si siguen surgiendo, lo decimos a lo largo de esta mañanita que tenemos. Lo seguimos diciendo. Y si no, seguimos charlando, ¿eh? Y no podemos nada, ¿eh? No podemos nada. ¿Para qué queremos poner música? Si charlando no la pasamos bien. Bueno, Beltrán, ¿te apetece? Bueno, tendremos que poner algo de música. Venga, dale. Bueno, pues... ¿Qué traje para hoy? Como siempre estoy trayendo, últimamente estoy trayendo música un poco moderna, de jazz... Más moderna. Pues hoy traje algo clásico y bailarín traje al fantástico pianista, cantante y showman Fats Waller. Mira, Fats Waller. Que era el mejor pianista de Harlem en los años 20. Era el mamita, capo. Mamita. Entonces, también negro muchacho. Negro muchacho, sí. Bien, bien, bien. Eso quiere decir que es buena calidad la música. Eso está claro. Es como te dicen, no, y el chico que es bailarín, que es, ah, baila bien. ¿Cómo es? Ah, la tienen, sí, vale. Bueno, continuemos con la sección de jazz. Y vamos a empezar escuchando una composición. Traigo normalmente canciones que en las que toca y canta, pero la primera es una composición suya que es instrumental. Y se llama Handful of Keys, que es un puñado de teclas, refiriéndose a las teclas del piano, por supuesto. Entonces vamos a escuchar este Handful of Keys por Fats Waller. Acabamos de escuchar Handful of Keys con esos virtuosos dedos que tenía Fats Waller al piano. Espectacular. Espectacular. Espectacular, no. Y se nota que esto está grabado en 1928, que el estilo stride que está utilizando viene del ragtime, está como entre el ragtime y el yendo hacia el swing. Buenísimo. Sí, muy animado. Sí. Y muy Charlie Chaplin. Muy Charlie Chaplin, claro, de la época. Y bueno, quería hacer otro anuncio, que estamos con el swing. Que quien quiera bailar swing a partir de este miércoles, no, el que viene, miércoles 16. Miércoles 16, vamos a empezar a hacer jam session de swing. En A Mi Manera, en calle Premio Real. Ah, bien, bien, bien. Muy a las bien. 9:30. Para que todo el que quiera venir a bailar, por supuesto, o a tocar, se sume y pueda tocar estos estilos que estamos escuchando. Muy bien, ya tenemos a full la semana ya casi. A full la semana. Martes, milonga, no sé qué tal. Martes es el niño bola, miércoles swing, jueves jazz, domingo swing y tango, sábado tango. Siempre hay algo, tango, domingo tango. Y viernes tango. Viernes tango, sí. Eso, viernes swing y tango. Está ahí de todo. La verdad que el que se aburre es porque quiere. Es porque quiere. Ya saben, todos el programa, tenemos el teléfono 6666-94474. Manden mensajitos, comentarios, alguna pregunta sobre el jazz, sobre el tango. Y aquí con mucho gusto y cariño se la responderemos. Pues ahora vamos a continuar con Fats Waller, por supuesto. Ahora una canción grabada en el 34 con su banda que se llama Fats Waller and His Rhythm. Y esta canción se llama You're Not the Only Oyster in the Stew. No eres la única ostra en el guiso. Pues vamos a escuchar este You're Not the Only Oyster in the Stew. However, I'm convinced, completely, fully, firmly convinced, you're the only one for me. You're not the only wriggle in the prune. You're not the only apple on the tree. Still in all a fact, perfectly logical, positive fact, you're the only one for me. So well supplied, the very things I see. Oh, mercy, baby, your smile is refreshing, kisses so unique. When I'm round, I'm susceptible and weak. I love you, so to speak. There's 7 million people in New York, 50 million Frenchmen in Paris. Not to mention such as English, Irish, Italians, and Dutch, but you're the only one for me. Acabamos de escuchar ese You're Not the Only Oyster in the Stew, en el que Fats Waller nos contaba que no eres la única ostra en el guiso, no eres la única manzana del árbol, pero eres la única para mí. Vamos, el tipo. Qué lindo, ¿eh? Eso te lleva a un barcito oscuro de aquellos lugares de Estados Unidos, ahí de... tirando para Nueva Orleans, Harlem, esos lugares oscuros. Esos ¿Cómo sonaba? ¿Cómo sonaba esa voz? Sí, ¿y el que canta quién es él? Es Fassweiler, sí. Qué capo, el tipo. Sí, es su estilo. Él era, era así, un showman. Y hacer el lucero, espectáculo. El tema parecía al principio, ¿viste? Sí, sí, sí. Un sí. Capo. Bueno, pues vamos a continuar con Lulu is back in town, que quiere decir Lulu está de vuelta en la ciudad. Y en esta Fassweiler cuenta que se tiene que poner su mejor traje, tiene que arreglarse no sé qué, se tiene que ir al peluquero porque Lulu está de vuelta en la ciudad. Claro, el tipo se tiene que poner coqueto, che. Se tiene que poner coqueto. Entonces vamos a escuchar este Lulu's Back in Town. Lulu's back in town. Bye, bye, bye. Yes, yes, gotta sew a button on my vest, 'cause tonight I've got to look my best. Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere, gotta shine my shoes and slick my hair, got to get myself boot in there. Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my Harlem coquettes, Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call, I ain't coming home until the fall, and again I might not get back home at all. Lulu's back in town, yeah. Podíamos escuchar a Fassweiler con ese Lulu's Back in Town. Muy bonito. Encima empieza diciendo ya Lulu, no sé qué. Se ve que habrá dicho. Está volviendo. Sí, algo así habrá dicho. Sí, pues vamos a continuar con otra canción de esta misma grabación de Lulu's Back in Town, con los mismos integrantes, mismo año, que se llama I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter, que quiere decir me voy a sentar y me voy a escribir una carta a mí mismo, haciendo que me la escribes tú, claro. Bueno, eso es el consuelo del solitario, ¿viste? El consuelo del solitario, entonces en esta canción cuenta eso. Dice, la voy a escribir, la voy a mandar al correo con un beso que le voy a poner yo, me voy a picar los labios, la mando al correo y espero que me llegue la carta. Sí, sí, sí, sí. Y, ¿viste? Me hace acordar eso a una película y un libro que yo, fue prácticamente el primer libro que me hizo engancharme cuando era pibe. Rosaura a las 10 se llama. Rosaura a las 10. Sí, Rosaura a las 10. Y el tipo se escribía en una pensión donde estaba, se escribía a sí mismo, como era un tipo solo, y entonces la dueña de la pensión, viste, decía, no, le llegó una carta, señor. Y era él mismo que se escribía y se mandaba haciéndose pasar por una tal Rosaura en la carta. Ya. Y ahí va toda la trama, pero está muy bueno el libro. Me acuerdo que en la última hoja, yo lo tenía que dar para la profesora de literatura, lengua y literatura en la escuela. Sí. Y yo en la última hoja digo, empecé a leer rápido así porque no lo había terminado de leerlo. y leo la última hoja y digo, la madre que la parió. Es como que me llevó otra vez al principio. Digo, no, y me lo tuve que leer entero. Aprobé esa movida que tenía con la profesora, pero me lo leí enterito porque dije, qué bueno ese final. Me mató. Rosaura a las 10. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? No lo voy a decir, che, si no te corto el final. Bueno, pues todo el mundo va a buscar Rosaura. Hay una película de Rosaura a las 10 que es de la década del 50, en blanco y negro, y que está muy bien la peli. Pero el libro es un golazo, ¿viste? Yo lo tengo en casa. El libro es un golazo. Sí, lo tengo, me lo pedí. Bueno, pues con la misma temática que Rosaura a las 10, vamos a escuchar este I'm gonna sit right down and write myself a letter. Esto era I'm gonna sit right down and write myself a letter con Fats Waller. Nombre larguito, ¿eh? Nombre larguito, sí, explicaba muchas cosas. Claro, ya con el nombre decís, opa. Opa. muy lindo Fats Waller. Fats Waller. Que este disco, por cierto, es una joyita, lo encontré en el Rastro. Mira. 50 céntimos. No. Hay que ir al Rastro a por cosas. Che, y este chico, este muchacho, nació a principios del siglo, imagino. En 1904. ¿De su biografía sabes algo? ¿1904? Nació en 1904 y murió en 1943, 39 años. Jovencito, che. Sí, pero ya podías ver que era aficionado a la comida y a los brebajes. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué vas a hacer? Hay que alimentarse. Hay que alimentarse. Se parece al otro, ¿cómo se llama el otro? El gordo. Cannonball. Cannonball Adderley. Si se juntaban los dos, viste, el restaurante decía: cerrá, cerrá, que entraron los dos. Sí. Pues con este Fat Waller vamos a continuar con Sweet Sue Just You, que quiere decir Dulce Susana, solamente tú. Vamos con Susana. Vamos con Susana. Star above knows the one I love, sweet Sue, it's you. And the moon on high knows the reason why, sweet Sue, it's you. No one else, it seems, ever shares my dreams. Without you, dear, I don't know what I'd do. In this heart of mine, you live all the time, sweet Sue, it's you. Escuchábamos Sweet Sue Just You con la voz y piano de Fats Waller. Y este Fats Waller fue muy famoso en su década del 20, del 30. El más famoso. Era un entertainer que salía en televisión, películas, y era conocido por todo el mundo que le gustaba esta música. Quiere decir que multifacético, el tipo actor, todo. A ver, solía actuar saliendo, tocando el piano y cantando. Ok, lo suyo. Lo suyo. Pero era muy dado a contar chistes, a hacer reír a la gente. Era muy, muy showman. Bien, bien, bien, bien. Sí, sí, está. Entonces, muy bien. Si alguien lo quiere buscar, es Fats Waller. Y se encuentra vídeos de él en YouTube. Ya solo una foto ya te dice. Sí, ahora, me quiero, ahora voy a mirar acá. Porque tiene cara de simpático. Sí, tiene cara de simpático. Pues nada, vamos a seguir con otra canción que dice: decir una mentira es un pecado. It's a sin to tell a lie. Pues vamos a escuchar It's a sin to tell a lie por Fats Waller. broken. Yes, yes. Just because these words were spoken. You know the words that were spoken? Here it is. I love you, I love you, I love you, I love you. Yes, but if you break my heart, I'll break your jaw and then I'll die. So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Now get on out there and tell your lie. What is it? Esto era It's a Sin to Tell a Lie. Muy rítmico todo, ¿eh? Muy... Toda esta música es muy bailarina, es para que la gente baile. Muy linda. Para que se entretengan con esas letras que muchas de ellas son graciosas o las interpreta de manera graciosa y con ese ritmillo para bailar. Muy bien, está muy bueno. Hoy creo que la gente está bien activa escuchándonos. Esperemos. Pues vamos a continuar con otra canción que se titula... The meanest thing you ever did was kiss me. Lo peor que me hiciste nunca fue besarme. Upa. Vamos a escuchar The meanest thing you ever did was kiss me. Antes le dejamos un besito a Nacha, que nos está escuchando. Por supuesto. Y dice que a tope con la música de Raúl. No para de mover los pies. Vamos. Ah, muy entonces bien. Funciona. Conchi también, que creo que la conoces. La conozco, desde sí. Desde que naciste. También dejamos un besito. Y Begoña también. Mercería La Palma. Dice Mercería La Palma, Begoña, dice que Raúl hoy tiene mucha marcha. Vamos, Raúl. Bueno, pues. Te lo dije, ¿eh? Hoy estábamos ahí potente. Hoy estamos machosos. Para todos, para todas. Pues vamos a continuar con este The meanest thing you ever did was kiss me. Baby, I forgive you, but I've got to tell you this. About the meanest thing you ever did was kiss me. Then leave me crying. Oh, baby, for another kiss. Yeah! Swing down. chibili bon. On chibili chibaji chibari bam ri la. Ripire, yeah. Y con ese ritmo acaba The Meanest Thing You Ever Did Was Kiss Me. Muy rítmico. A ver, no entiendo la letra, pero ya la forma de cantar de... Tiene una forma muy, muy particular, sí, es muy, sí, cómico. Sí. Sí, tiene ahí chicharachero en la voz ya directamente, ¿viste? Sí, sí, sí, se nota. Ah, y vamos a aprovechar para mandar un saludo... ¿A quién? A Gabriel Aloa Uruguaya y Alejandro, que están trabajando ahí en el Quitapenas. Ah. El antiguo Jazz Café. Pero ya están, ya abrieron, ¿no? No abrieron, están trabajando, están ahí... Le damos un besito a Gaby y a Raúl, a pleno, ¿eh? Pues ahí, ahí estarán dándole. Muy bien, sí, en breve tendremos entonces un nuevo localcito para... Para ir a tomar un té. Un besito con unas buenas masitas que nos va a hacer acá nuestro amigo uruguaya. Claro que sí. Fernando Namijas dice que nos manda un saludo. Fernando Namijas, sí. El cobarde que no está aquí ahora mismo. Exactamente. ¿Cómo se atreve? Así que vamos a dejarle un saludo a este muchacho. Vamos a dejarle un saludo. Y ahora vamos a continuar con otra canción, uno de los grandes clásicos de Fats Waller, composición de él, que Fats Waller era bastante despistado. Entonces, él, para esta canción le habían encargado que compusiera algo y se olvidó. Entonces llegó el letrista y dijo, ah, bueno, sí, y le tocó algo así improvisado. Y el letrista dijo, ay, qué bueno, voy a sacarle la letra. Y tiempo después vino el letrista con la letra y dijo, mira, tío, aquí está la letra para esa canción. Y dijo, ¿qué canción? Yo no sé ninguna canción. Y dijo, menos ni me mal acuerdo que, lo que hice. No tengo ni idea, que me acuerdo. Y el letrista, menos mal que se acordaba. Y al final fue uno de sus grandes éxitos. Este Honeysuckle Rose, que quiere decir flor de madre selva. Entonces vamos a escuchar este flor de madre selva, Honeysuckle Rose. Qué lindo, la madre selva. Siempre nombrada en todas las canciones del planeta. Ah, en el tango mucho. Sí, sí, por eso. Vamos ahí. Thank you. Y esto era el clásico de Fats Waller, Honeysuckle Rose. Y como se nos está acabando el tiempo, quiero poner una de las típicas canciones humorísticas que componía Fats Waller. Entonces vamos a ir al final del disco, a la última pista, y vamos a poner este All That Meat and No Potatoes, que quiere decir toda esa carne y no hay patatas. Entonces, si podemos, vamos a ir a la pista 16 y vamos a escuchar este All That Meat and No Potatoes. All that meat and no potatoes. All that meat and no potatoes. All that food to the alligators, yeah. Hold me steady, I am ready. With all that meat and no potatoes. I don't think that peas are bad. With me, most anything goes. I look in the pot, I'm fit to fight. 'Cause woman, you know that mess ain't right. All that meat and no potatoes just ain't right like green tomatoes. Yes, I'm steaming, I'm really screaming. All that meat and no potatoes. My fine ham bone, where is it? Y esto era All That Meat and No Potatoes con Fats Waller, y con ello acabamos el disco Fun with Fats, diversión con Fats, con el gordo, de Fats Waller. Y ya pasados el tiempo, creo que solo nos queda ir a la sección de tango. Sí, que ya me comiste 6 minutitos, ¿eh? 6 minutitos, qué no bárbaro. Me lo puedo creer. Ahora voy a comer yo la tortilla. Bueno, lo dicho. mi pebeta una flor maleva, más lindo que un día dorado de sol. Trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, donde está. Florido tiempo que añoro, por su camino de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? 5 años pasaron de la primera cita, burlo en el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita, en un día riendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar. Habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tu camino de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? De Gardel y Lepera, Recuerdo Malevo, en la voz de Carlos Gardel. Mi pebeta, una flor maleva. Qué lindo tangazo. Qué bonito. Tangazo hermoso. Este es muy conocido en el mundo de los milongueros por Castillo Tanturi. Y este tango se llama Recuerdo Malevo. A todos los que nos escuchan, y a todas las que nos escuchan, como mi señorita Claudia, que me está escuchando desde Avellaneda o Lanús, no sé si está Avellaneda o Lanús. Acá tengo algo para leer, pero no lo voy a leer, porque si no me va a poner pobre, como me puso cuando tenía 10 años. Pobre me puso, madre mía. Muy mal Regine, hay y que bueno, repetirlo. ¿Qué va a hacer? Sí, ¿qué va a hacer? Me imagino a la señorita Claudia mirándome cómo leía y poniendo cara y diciendo, ay, pobrecito, madre mía. Pobrecito. Entonces todo lo que ibas a leer hoy no lo vas a leer. No, que voy a leer si me está escuchando la señorita Claudia. Voy a leer tranquilo, con pausas largas. Y sí, señorita Claudia, la verdad que eso de masita, yo no soy de masitas y té. Ojo, sacando que sea por la tardecita, unos mates, ahí sí me tomo unas masitas. Pues yo tomo mate todas las mañanas y casi todas las tardes. Para todo el público de aquí de la península, ¿qué son masitas? Masitas son como galletas. Galletas. Algo así. Nada más que si son artesanales, como las que va a hacer nuestra amiga la uruguaya. Uy. Claro, viste, ya eso es otra cosa. Es una muy buena pastelera ella, ¿eh? Que, eso he oído. Sí, sí, sí, sí. Que ya por Ibiza, cuando estuvo por Ibiza, hizo sus cositas allá. Así que. Bueno, vamos a arrancar porque ese tango que está sonando, Recuerdo Malevo, es como que le dicen que es el tango que tiene 20 tangos dentro en la letra. Para la semana que viene. Vamos a trabajar este tanguito y vamos a desguazarlo todo para encontrar esos nombres de tangos famosos que están metidos en esa letra. Así que dejo como un juego para la gente que quiera a ver qué tangos descubren en el tango Recuerdo Malevo, que es de la letra de Alfredo Lepera y con la música de Carlos Gardel de 1933. Pero que no hagan trampa. Que no hagan trampa. A ver. Que investiguen un poquito a ver qué tangos hay dentro. Y la semana que viene ponemos los tangos que están dentro de ese tango y mientras charlamos un poquito de ese tango. Perfecto. Y vamos a lo de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es la temática de hoy? hablando de la señorita Claudia, que me preguntaba si iba a comer masitas, la temática de hoy es el tango y el alcohol. Muy típico en el tango. Es muy típico en el tango. Es algo y en como, los tangueros. Es, sí, también, es también. Y en los de jazz también. Menos a vos, pero a los demás, mamita querida. Es muy común en las letras de los tangos y en los personajes de esas letras que esté metido siempre el alcohol, la necesidad del beber, de embriagarse. Por un motivo casi siempre es porque o lo dejó una mujer o esas penas en un marco de una inmensa tristeza. El engaño o el abandono de una mujer son las razones más frecuentes, pero no son todas. Casi siempre puede ser que se quieran emborrachar para olvidar o también para recordar. Un recuerdo, ¿no? Como decir, me emborracho para recordar algo, ¿no? Como en la milonga que trajiste la semana pasada entre kurdas. Entre kurdas. Que se juntan todos los kurdas para recordar a este gran kurda. Y claro, es que, a ver, entre kurdas, si se muere uno que era el más kurda, tenés que emborracharte. Claro, no y ponerle una botella en cada mano. Por cierto, para los que no lo sepan, que ya lo deben saber si son asiduos oyentes, ¿un kurda qué es un kurda? Kurda es un borracho. Pero había, me acuerdo que comentaban unos, la diferencia entre un kurda y un borracho. Como que el borracho es el típico que se toma unos tragos y ya empieza a decir boludeces, tira las copas, se patina y lo termina cagando atrapada, prácticamente. Y el kurda es el que sabe beber. Quiero decir que bebe mucho y cuando ya se siente un poco mal, derechito como está, se va. pero es como, a ver, al fin y al cabo, es como, no, yo, el kurda es el que se apoya el codo en la barra y le empieza a dar y dar. En la barra de estaño. En la barra de estaño, ¿viste? Pero bueno, en la milonga entre kurdas no parecía que controlasen muchísimo. No, porque al final se termina con una kurda. Si se agarran una buena kurdela. Igual era entre borrachos. Claro, entre borrachos se puede. Ahora, si vamos a un bar solito y te acodeas en la barra de estaño, y sabe beber. No que no bebas mucho. Bebé mucho, pero sabiendo. Sabiendo de cómo lo bebes. No termines hecho un ridículo y una piltrafa por ahí. Eres un buen alcohólico. Claro, la idea es esa. Existen muchos ejemplos en los tangos sobre personajes que beben para olvidar. Por ejemplo, no voy a poner... Imagínate que los tangos que hay de alcohol son casi todos. Entonces, voy a poner alguno, ¿viste? En el tango La Última Copa, por ejemplo, ¿no? Que el tipo pide al mozo más champagne para quitar el dolor que tiene en el alma. En el tango Bien Frappé, a ver, mozo, traiga y sirva caña fuerte, grapa o whisky, bien frappé. Bien frappé es como bien fresquito para darle para adentro. Y así en mucho, en el tango Destellos, los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar. Los destellos de amores prohibidos o perdidos, según la letra. Y así muchos más. Vamos a empezar con un tanguito, un clásico de 1927 de nuestro amado filósofo argentino popular Enrique Santos Discépolo. Música y letra, 1928, casi uno de sus primeros tangos, Esta noche me emborracho. Acá lo que hace el tipo es emborracharse bien para no pensar. Esa está buena, ¿eh? Me mamo bien mamao para no pensar. Directamente no quiero ni pensar. Vamos con la orquesta de Emilio Balcarce, 1946, y la voz del gran cantor popular Alberto Castillo. Thank you. encallada, la fiesta madrugada, salir de un cabaret. Placa dos puertas de cogote y una percha en el escote. Bajo la nuez, chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desdén. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear su cuero picoteado. Yo que sé cuándo le cuento más, tal vez nací rojo para no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura. Que Tokio y es un cascajo, fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Me chifló por su belleza, le quité el pan a la vieja, mi ser ruin y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Este encuentro me echó tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamao. Y aquí teníamos la orquesta de Emilio Balcarce, la voz de Alberto Castillo y el tangazo Esta noche me emborracho. ¿Qué interpretación? Sí, Enrique Santos Discépolos y música y letra. Acá dice me mamó, para no llorar. Algunos le cambian la letra. Muchos de los cambios de las letras eran también por, ¿cómo se llama? Por la dictadura. Los militares allá en la década del 40 que censuraban el lunfardo y muchas palabras, esto de emborracharse no le gustaba nada a estos milicos de los gente, ¿viste? Y a muchas letras se cambian, como el tango Pato, que Troilo y Marino lo tienen grabado en el 45 y nos dicen Pato, que Pato significa pobre, dicen pobre, y en la letra original era Pato porque, pobre porque. Pero claro, los militares decían, no se puede, no te lo dejaban sacar, ¿viste? Entonces, yeah, había que apechugar. Bueno, vamos a seguir. Estábamos con el tangazo este de Esta noche me emborracho. Y decíamos antes de ese tangazo tan bonito que compuso... Que más que todo, en el mundo de la del milonguero, es un lindo tango de Héctor Marcó y Carlos Di Sarli, que Héctor Marcó tiene cantidad de letrazas, muchas compuestas también con el maestro Di Sarli, y este tangazo que se llama Bien Frappé, que lo grabó primero en el 41, si no me equivoco, con la hermosa voz de Roberto Rufino, así que vamos a poner ese tangazo de grabado el 20 de mayo, de 1941, con un Rufino súper jovencito, porque Rufino entró en la orquesta con 16 y 17 años, y en pantalón cortos, que te lo había explicado una vez, eso que llevaban pantalones cortos antes, y entró con la orquesta del maestro, así que esta versión hermosa, porque después lo volvió a grabar con Pomar, pero la versión bonita con la musiquita picadita que hacía Di Sarli en esa época, y la voz de Rufino con el tangazo Bien Frappé. Vamos con él. Thank you. caña fuerte, grapa, whisky, viene serapé. Para ahuyentar estas penas que atoran mis venas de rabia y de sed. Y si al recuerdo me abrazo, usted no haga caso, castíguemelo. Eche hasta que el vaso lleno se retome de veneno como yo. Para arrancarme sus males, yo quiero hartarme de alcohol. Estos amores cobardes se prenden al alma y apagan mi sol. Y si mi mente se agota de tanto y tanto beber, siga llenando mi copa, es honda y es loca la sed de un querer. A ver, mozo, traiga y sirva caña fuerte, grapa, whisky, bien el ferapé. Carlos Di Sarli y Héctor Marcó, bien frappé. Bien frappé es bien frío, con hielo. Es afrancesado. ¿Vos qué sabes francés? Frappé. Frappé, frío, con hielo. Hay tantos tangos. A ver, yo invito a la gente que mande mensaje al 6666-94474. 666. Ya te lo sabes, ¿no? Mi teléfono. Es el teléfono de la radio. Teléfono de la radio. Que manden mensajitos de qué tangos les gustan a ustedes que hablan del alcohol, que quizás les llegó a un recuerdo, o justo le pasó lo mismo. Te decís, ah, yo me emborraché por la misma situación. Es parecido. Acá nuestro amigo Namijas, tiradito en la catrera seguramente, nos manda uno que se llama Ríe Payaso, un tangazo. Ríe Payaso. Un tangazo. Ese lo canté yo una vez. Yo esto me lo sé desde que soy mozalbete de bolsillo flaco. Y un día lo canté en los festivales que hacíamos acá, lo canté. El payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita, camaradas, a gozar del carnaval. ¿No notáis en esa risa una pena disfrazada? Que su cara almidonada nos oculta una verdad. Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristezas, ven y siéntate a mi mesa si te quieres embriagar. Que si tú tienes tus penas, yo también tengo las mías. Y el champagne hace olvidar. Es un tangazo. Bebamos mucho, bebamos porque quiero. Con todo este dinero hacer mi carnaval. ¿Lloras, payaso buen amigo? No llores, que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con alborozo. A ver, pronto, chemoso, sirva nomás champagne. Tangazo, ríe, payaso. Tangazo. Hay un tangazo también que habla, como decíamos antes, en los tangos, que bebe para recordar algo pasado. Quiero beber para recordar el tiempo aquel. O como es, por ejemplo, Viejo Kurda, que vos me preguntaste por Viejo Kurda antes, que lo canta Gardel, que él quiere beber para recordar a su mujer ya fallecida. Que, vieja mía, me has dejado, pero nunca tu recuerdo de olvidar. Entonces el Kurda se emborrachaba para siempre estar. O en el tango ese que hizo Oscar La Roca con De Angelis, Noche de Locura, que ahí plantea, como le pide a la chica que no piense y que le suplica que no beba y que lo bese. Una forma, viste, un poquito también de. Y ahora vamos a seguir con un tango que a mí me gustó mucho cuando era pibe. ¿Ves que pone ahí un copetín? Que es un tangazo ese de un tiempo atrás, porque un copetín lo compuso Juan Pacho Maglio en 1911 y después en la década del 40 le pusieron la letra. Pero un copetín no, lo voy a dejar para el siguiente porque si no me va a dar tiempo. Vamos a escuchar el que viene, un copetín, escúchenlo, por la orquesta de Angelito D'Agostino y la voz de Angelito Vargas. En el 41 o 24 de julio lo grabaron. Tangazo. Los Ángeles del Tango. Los Ángeles del Tango. Muy bien, Beltrán. Ahora vamos a seguir con Tangazo, con la voz de uno de mis ídolos de la infancia, de la juventud más que todo, Alberto Morán, que yo lo fui a ver cantar ahí al Teatro La Riviera, en La Boca. Fui con el Nano. ¿Y qué contaba? Y la verdad que el tipo, cómo te gusta, la verdad que el tipo, yo cuando terminamos de tocar, fui a saludar, estaba armando la borde, lo saludé, fui a saludar a Carlos Acuña, le di la mano, y después me metí por detrás y me fui al camerino a ver a Alberto Morán. Y con el Nano, los dos nos metimos. Y le digo, Alberto, un gusto, yo tendría que 19 años, 18, 19. Le digo, un gusto, Alberto. Le digo, yo canto tangos, le digo al tipo, ¿viste? Me dice, el tango, te vas a poner a cantar tangos, un quilombo, esto de la vida del tanguero. No me acuerdo muy bien lo que me dijo, pero no fue positivo. No fue nada positivo. ¿Te avisó? Sí, sí. Me dice, vas a terminar bebiendo. Le digo, no, yo no bebo, Alberto. Y la cuestión que, claro, después cuando yo, el tipo murió al año por ahí. Y 77 años por ahí tenía. Pero, según yo después leía y sabía que el tipo estaba depresivo, que no pudo soportar nunca los cambios del tiempo, quiero decir, no se fue adaptando a, como hacía Alberto Castillo, que aunque se vestía siempre, pero cantaba con gente joven. Opa, opa. Opa, opa, viste, no, esa, el tipo no. Y él era el galán de la década del 40, enloquecidas todas con él, todas enloquecidas. Así que vamos con el tangazo este de Francisco Amor y Elías Wagner, ya en la voz de Morán, que va a estar un poquito más aguardentada, más viejito acá. No como cuando cantaba con Pugliese, que tenía la voz limpita. Acá el Tano Morán, porque el italiano, frente a una copa. Pasó la vida de la mañana a la noche. Me siento igual que un fantoche frente a este alcohol homicida que asesina mi razón. Cansado, con sed de olvido, en esta eterna agonía, quiero borrar la sombría visión que todos los días me lleva la sinrazón. Me emborracharon de luz en mi niñez mis pobres padres. Me emborracho de placer la juventud con canto y baile. Ay, me emborracho de ilusión una mujer que fue mi vida. Y hoy que la siento perdida, se agranda mi herida que nunca la olvida, ni con alcohol. A veces frente a una copa veo otra vez sus ojazos, la misma risa en su boca, y al cristal lo hago pedazos y se esfuma mi ilusión. Ay, me emborracharon de luz en mi niñez mis pobres padres. Me emborrachó de placer la juventud con canto y baile. Me emborracho de ilusión una mujer que fue mi vida. Y hoy que la siento perdida, se agranda mi herida que nunca la olvida, ni con alcohol. tangazo, cómo me gusta este tango. Yo lo cantaba también cuando era pibe. Me emborrachó en su niñez sus pobres padres. Me emborrachó de placer la juventud con canto y baile. Me emborracho de ilusión una mujer que fue mi vida. Y hoy que la sienta. Tangazo, tangazo. Qué bonita la letra, qué bonita la música. Sí, impresionante la orquesta. No sé quiénes son, pero... No sé si era Cupo, no creo que sea Cupo, Armando Cupo, que era el segundo pianista de... Pero la verdad que te digo, en serio, lo tiene Morán con Pugliese en el 49, pero este ya se nota que la voz de Morán está... ajada por el tiempo. No, está reventada. El tipo nunca había estudiado canto. El tipo cantaba todas las noches. Se le hizo mierda la garganta enseguida. Allá en la década del 50, 60 ya no tenía más voz. Y así hasta que... ya la vez que lo vimos con el Nano, estábamos en el escenario y el tipo estaba... flaco, alto, viste, de las patas largas, y las veteranas se acercaban al escenario para tocarlo y este le decía, todavía, y ya no puedo más. todavía me vine a ver al escenario. Y sí, le daba mucho a la ginebra este. Tangazo, frente a una copa. Bueno, seguimos porque ya no me queda mucho tiempo. La idea era poner, traje unos cuantos, pero como siempre me quedo cortito. El siguiente hay que ponerlo. Sí, el siguiente sí. Mira, la idea va a ser este tango que escribió Enrique Cadícamo, que se llama Los Mareados. ¿Cómo se llamaba? Los Dopados. Pero como siempre se prohibió porque eso no se puede decir. Y ya Los Mareados también se prohibió, porque habla del alcohol y todo eso. Y acá Cadícamo propone el momento en que una pareja hace como el final de su relación. Y el hombre sentencia diciéndole, hoy vas a entrar en mi pasado. Esa cosa de presente, pasado y futuro, hoy vas a entrar en mi pasado. Y más adelante, comprendiendo el dolor de ella, cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Bajonazo. Tristeza terrible. Así que vamos a escucharlo con esta hermosa versión de mi maestro de canto, Oscar Ferrari, con José Basso. ¡Y llegó la tortilla! Vamos a poner José Basso con el tangazo de Los Mareados, con la voz de mi maestro de vocalización, que lo grabó el 11 de diciembre de 1952. José Basso y Oscar Ferrari, Los Mareados. De Cobián y Cadícamo. Champán lo creías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo pude brillar. Tus ojos con un eléctrico ardor, tus negros ojos que tanto adoré, esta noche, amiga mía. El alcohol nos ha embriagado, ¿qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a ver normal. Vas a enterar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a enterar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué hermosa versión, qué hermosa versión con mi maestro Oscar Ferrari. Que contabas ahora cómo le conociste. Sí, sí. A ver, yo en aquella época me iba ahí a los lugares tangueros. ¿Las tanguerías? Sí, no, en realidad tanguerías no, eran bares donde se tocaba, había un bandoneón, una guitarra, un piano y un cantor. Y yo me iba a algunos de esos lugares y de ahí me saqué el teléfono de Ernesto de Roca, mi maestro de repertorio, con que él hice todo el repertorio en principio para cantar. Y el maestro de Roca me dice, bandoneonista él, me dice, andate con Oscar Ferrari que te enseñe un poquito a vocalizar, y sí. Y yo digo, ¿está vivo Ferrari todavía? Ferrari en esa época cantaba con la hija de Pugliese, con la beba Pugliese. Entonces hacían giras por todos lados con la beba. ¿Hay una hija de Pugliese? Hija y nieta, hay una nieta que es bandoneonista. ¿Y qué tal? Bien, yo la tengo por el Facebook, pero mucho más no sé. Pero con la beba Pugliese, yo hasta me bailé un tanguito en Madrid. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal? Espectacular, nada, divina. Tengo un par de fotos ahí en la escuela con la beba Pugliese. Y la beba, por eso está el tango La Beba de Pugliese, que se lo dedicó cuando nació. Y la verdad que Oscar Ferrari un capo divino, me enseñó un montón de cositas, muy recto el tipo, gardeliano, lleno de fotos de Gardel. Y esa voz, como decías vos, Raúl, que recién decía Beltrán, que parecía que era una chica, es que tenía esa voz finita que él mismo me decía, dice, no, me escucho yo ni me soporto, esa vocecita de pito que tenía. Y en esa época estaba Julio Sosa también en la orquesta. El varón del tango. El varón del tango. Mira que vos, subí un poquito para que se escuche la voz. Ella se bebiendo linda y fatal bebía. Pero es súper lindo. Parece que aceleraron el vinilo y se le puso aguda la voz. Pero no, cantaba el tipo de 10, cantaba. Bueno, que ya me queda nada de tiempo. Vamos a... Teníamos también preparado la última kurda, una canción, whisky y de puro kurda. Vamos a poner un par, por lo menos. Una canción, no es nada, no es muy conocido. Whisky y de puro kurda. De puro kurda es el típico tango de que la temática ya no va con nada que ver a lo que veníamos hablando, sino que en de puro kurda el tipo bebe porque quiere y está orgulloso, es un alcohólico. Orgulloso. Esa es la enseñanza que queremos dar a nuestro público en Radio Crash. No, no, pero bueno. En una canción, acá hay una canción, dice cosas muy lindas, porque también dice, a ver, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esta canción. Una forma muy bonita de decir que le vio la teta a la chica en la bata de percal, que se le movió. Viste, muy, pero mirá qué forma de decirlo, ¿no? La poesía. Dice... A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esa canción. Tangazo. ¿Ponemos una canción? Ponemos una canción. Por Jorge Maciel y el Sexteto Tango. Thank you. la copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz angosa de metal que tiene olor a ron. Tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curva, los dos en curva. Y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, ay, despacito, tu canción una vez más. Esa canción te pido que me cantes como antes, cariñito. Despacito, despacito. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal al escuchar de nuevo esta canción. Una canción con la música de Aníbal Troilo, Julián Belch, Udeon López y Francisco de Rose. ¡La música! Se juntaron ahí cuatro para hacer la musiquita. Y Cátulo Castillo con la hermosa letra. Y así quedó. Sí, no, no, potente. Impresionante. Potente. ¿Y cómo la canta? Sí, no, no, la voz de Maciel era terrible. El tipo ese era terrible. Es que lleva de esa media voz a que te no, no, explota. un vozarrón enorme. Y Maciel, la técnica de Maciel para cantar era terrorífica también. La verdad que un cantorazo de voz también finita, ¿viste? No era de voz gruesa. Bueno, ya para rematar, porque va mucho tiempo, no me queda. Ahí me encanta el tango Whisky. Y de puro kurda, los dos. Venga, metamos Whisky. Vamos a empezar por Whisky. Si da tiempo, le metemos lo demás. Si no, por lo menos Whisky que suene. De Héctor Marcó, letra y música. El mismo que escribió el tango antes de Bien Frappé. Así que vamos con estas letras tan bonitas que creo que Capilla, sí, Bien Frappé, Callejón, tangazo tiene Héctor Marcó. El tango Whisky, Pugliese con la voz de, ¿cómo se llama este? De Oscar, después lo digo, Pugliese, Whisky. Que lloras por ella, que estás enfermo de amor y que no encontrás el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio. Yo sé que te estás matando como un gil el corazón. Lo sé porque lo he vivido. Clavado en carne propia llevo tu mismo dolor. Loco, ¿pa' qué andas penando? Loco, cantala y viví, dale, dale que el mundo es un carro cinchao por los onzos que quieren así. Vamos, ¿no ves que ella ríe? No es de este siglo llorar, dale, mandate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer sonar. lo sé que del cuarto tuyo vos arrancar la querés, pero en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo y entra en tu alma otra vez. Lo sé porque de esos males yo también sufro con vos, pero es mejor que los calle, porque en vez de consolar nos vamos a llorar los dos. Flojo, ¿pa' qué andas penando? No es de este siglo llorar. Dale, mandale otro whisky, total la guadaña no va a hacer sonar. Mabel Córdoba, esa voz tan bonita que tenía, uno de los últimos cantores que tuvo la orquesta del maestro Pugliese, con el Mabel Pugliese, y estangazo este de Tomarco, Whisky. Cara, total, a ver, mozo, traiga otro whisky, total, la guadaña nos va a hacer sonar, ¿viste? Al final vamos a ir todos al mismo lugar, así que deme otro whisky. No es de este siglo llorar, dice. Bueno, vamos a rematar con De Puro Kurda, el tangazo con la orquesta de Arienzo, con Armando Laborde. Y acá el tipo bebe porque le gusta beber y que nadie le rompa nada, ¿viste? Este era uno de mis clásicos cuando era jovencito yo. Este era uno de tus clásicos. Sí, sí, De Puro Kurda. ¿Te sentías identificado? Sí, a ver, no, yo no soy muy bebedor, pero... No, no, lo sabemos todos. Pero bueno, más o menos... En esa época, alardear, ¿viste? Era más joven. Y sí, vamos con De Puro Kurda, la orquesta de Juan D'Arienzo y Armando Laborde. Mozo, sirva un trago más de caña, yo tomo sin motivo ni razón, no lo hago por amor que es vieja maña, tampoco pa' engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me aturda, ni tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí, de puro curda pa' mí, sé siempre buena la ocasión y a mí... ¿Qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador? Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor, me gusta y por eso me pego al estaño. A nadie provoco ni obligo jamás, al fin si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo de curva nomás. A mí, ¿qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador? Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor, me gusta así y por eso me pego al estaño. A nadie provoco ni obligo jamás, al fin si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo de curva nomás. Y de curda nomás. ¡Qué polenta, por favor! Esa orquesta de D'Arienzo, polenta total, ¿viste? ¡Qué polenta! Para terminar, ¡qué bien! Y sí, me gusta y por eso le pego, me pego el estaño. A nadie provoco ni obligo jamás. Al tipo se hace daño a él. Y a mí, ¿qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador? Si el tipo sigue siendo un tipo digno y con... está bien. Pero se pega el estaño. Y se pega el estaño. Ese tangazo de Abel Aznar y Carlos Olmedo, de puro kurda, con la voz de Alberto Armando Laborde, Juan D'Arienzo, grabado en el 67. Bueno, que vendrán. Es el mismo que visitaste cuando visitaste... Claro, a Morán. Ese día que estaba ahí, estaba Armando Laborde. ¿Y qué te contaba Laborde? Laborde, no hablé con él. Lo saludé, pero re simpático. Un tipo re jovial. ¿Qué tal? No sé qué. Con unas patillas grandotas que usaba el tipo desde la década del 50. Y creo que se iba con su mujer, se iba así rápido. Y digo, Armando, un gusto. Alegre, ¿viste? Alegre. Sí. Carlos Acuña, que era otro gran cantor con Biaggi, que acá en España fue muy conocido. Carlos Acuña, el tipo era más... No, estaba muy durito, no sé, estaba jodido. Eran todos mayores, ¿viste? Y Morán estaba tal, pero el más... Ya no hay nadie de esos tres. Murieron al poquito tiempo, ¿viste? Pero Laborde me gustó. Alegre, un tipo alegre. Bueno, hoy fue... El tema del alcohol, la temática, así que... Hoy fue el tema del alcohol. Sí, la semana que viene no se olviden. Vamos a repasar el tango. Recuerdo malevo, a ver qué tangos tiene dentro de esa letra. Así que lo escuchen. Escúchenlo. Y se fijen en qué letras hace referencia. Claro. Que no lo busquen, claro, que los conozco. Claro, claro. Fíjate, pues ahí hay muchos títulos de tango metidos en esa letra. Así que la semana que viene los vamos a descubrir. Bueno, Beltrán... Nada más nos queda. Nos vemos este fin de semana que tenemos de todo. Tenemos de todo. Vos con el swing, yo con el tango, vos con el tango. Vos con el swing. Yo con el swing. Bueno, me tengo que ir para la escuela de danza y salud corporal tango, brujo. Manuel Llaneza. 35. No se olviden, si quieren bailar o cuidarse un poquito la salud, Manuel Llaneza 35. Escuela de danza y salud corporal tango. Tango brujo. Bueno, Beltrán, ahora sí. Que tengas una buena tarde, compañero. Y nos vemos la semana que viene en Radio Crash. Con más Entre Tango y Jazz. Hasta la semana que viene.